saltomataradiorock.com. Aupa, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la convierte en un día de putísima madre para la gente que valemos la pena, para la gente del rock. Recibe los saludos de tu amigo vecino, Santi Pequeño Tornasco. Buenas tardes, Roxa Roxae. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Ya estamos recibiendo también los primeros saludos de la tribu Tornasca. Bien, siempre bien atentos, atentas al comienzo del programa. También se les digo yo, cada día. Les avisas, claro. Hoy arrancamos con una banda españistaní, concretamente de León. Se trata de los Before You, Soy Para Ti. Qué adecuado este nombre para recibir a todos los oyentes. Y su tema One With The World, Uno Con El Mundo, perteneciente al segundo álbum de esta formación de hard rock melódico leonesa. The Things I Never Told You llevará por nombre y saldrá el 1 de marzo. Y ya lo estás escuchando aquí, unos cuantos días antes. Ya lo están escuchando Jorge Benítez, ya lo está escuchando Des, ya lo está escuchando Javi Truman, ya lo está escuchando Eli Creator, ya lo está escuchando Sergio. Y comienza ya también la colección de GIFs en el chat exclusivo de WhatsApp de la tribu Tornasca. Si tú también quieres pertenecer a esta comunidad rockera, a esta tribu rockera, lo tienes bien fácil. Tienes enlace al formulario que hay que rellenar en cada una de las publicaciones, tanto en iVoox como en Facebook, con la que difundimos nuestro programa. Entras a ese enlace, rellena los datos, nos lo envías y enseguida te damos acceso. Esta semana hemos tenido 6 nuevos. Rusty chains will break to me. Tenemos también a Mitchell y al pequeño Saulín. ¿Qué pasa? Informe seminal, porque me sale de los huevos. Pues a ver qué nos sale de los huevos hoy en este informe seminal. Roxa, el primer titular. Birmingham presenta un banco para sentarse en honor a Plaza Bank. Un banco para sentarse, claro. Sí, claro, un banco. No van a presentar un banco de esos de dinero que nos dan mucho asco. No. Junto a Tommy Iommi. Birmingham, el ayuntamiento de Birmingham ha presentado este banco honorífico a los Black Sabbath y ha invitado a Tommy Iommi para la presentación del mismo, justo después de que se presentase también que le iban a dar el nombre a uno de los puentes de la localidad de Birmingham, una de las localidades que más metal da al Reino Unido, metal de toda la vida, del de construir, el de hacer cosas, y también metal del de toda la vida nuestra, que es el que nos gusta, de música heavy metal. El banco de cuestión ha sido fabricado por Gateway Steel Fabrications e incluye las ilustraciones de los cuatro miembros originales de Black Sabbath con la siguiente leyenda: Geezer, Ozzy, Tony y Bill, en el año 1968. El banco será colocado en el puente de Broad Street, una de las vías más concurridas de dicha localidad inglesa. Otro titular, Roxa. Chris tendrá sus propios emojis. Ay, los Kiss sin parar de hacer caja, ¿eh? Me cago en la leche, qué máquina de hacer dinero. Kiss, la banda de rock más comerciable y comercial del planeta. Lo de comercial lo acabo de añadir yo. Ha unido fuerzas con la marca de emojis más potente del mundo para comenzar a desarrollar y lanzar una colaboración única: Kiss por Emoji. La colaboración de la marca Kiss por Emoji licenciará también todo tipo de licencias, ¿no? Licencias para indumentaria, para accesorios, para calzado, para electrónica, para figuras y coleccionables, utensilios para las bebidas, artículos para el hogar, papelería, etc. Esa máquina de merchandising que son los Kiss, pues lo único que le faltaba, y mira que era extraño, que no hubiese emoticonos de WhatsApp de los Kiss, Se me hacía bastante extraño. Pues bueno, por fin se les ha encendido la última de las últimas lucecitas que les quedaba por encenderse a los técnicos de marketing de los Kiss. Aquello que otra vez fuera una banda y que ahora es una marca comercial. Venga, vamos a otro titular. No sé lo que opinarán los pequeños de Nascos. Ya nos dirán algo ahora. Tommy Lee contrae matrimonio por cuarta vez. Oye, está hecho un galán, ¿eh? Vaya sí, galán, sí. Tommy Lee, ¿eh? Tommy Lee y su badajo. Claro, como lo sacó a pasear en aquel vídeo de hace tantos años con la vigilanta de la playa, con Pamela Anderson, ¿verdad? Pues parece que llamó la atención entre el sexo femenino. Supongo que es del masculino también, pero como este es hetero, no. El pasado 14 de febrero, día de San Valentín, el batería de Motley Crue dijo el sí quiero por cuarta vez en su vida. Tommy Lee, de 56 años, se ha casado con su novia Brittany Furlan, de 32. Parece tontico, ¿eh? Jodo, el pájaro. Un año después de haberse comprometido, pues eso, en 2018. Tony anunciaba esta inminente ceremonia que se llevaría a cabo a través de su perfil de Twitter con la siguiente frase: ¡hostia puta! ¡Me caso en 4 horas! Más titulares, Rosa. La hija de Glenn Tipton correrá la maratón de Barcelona para ayudar a su padre. Oh, sí. Gracias por notarlo. No hay de qué, querida. Karina Greening, la hija del veterano guitarrista de Judas Priest, Glenn Tipton, ha anunciado que el próximo 10 de febrero se trasladará hasta la ciudad condal para correr la maratón con el objetivo de recaudar fondos para la investigación de un nuevo tratamiento contra el Parkinson, enfermedad que padece su padre, Glenn Tipton, como todos y todas ya conocéis. Añadir además que Judas Priest ha puesto en marcha la Glenn Tipton Parkinson's Foundation en su honor y todos los fondos recaudados se destinarán al desarrollo de un tratamiento pionero llamado MRI Guided, centrado en la talamotomía de ultra sonidos. Pero todavía tenemos un titular más que ofreceros, que dice así: White Snake presenta el vídeo De Shut Up and Kiss Me. De Shut Up and Kiss Me. Y todos los detalles del álbum Fist Bloom. Flesh and Blood. Pues mientras Rosa repasa sus cursillos de inglés, nosotros vamos a escuchar este nuevo tema que también fue lanzado el pasado día de San Valentín, el 14 de febrero. Y lo que es el álbum está previsto que salga a la venta el próximo 10 de mayo. Constará de 13 nuevos temas y este primer adelanto es este Shut Up and Kiss Me. Calla y bésame. Y lo estás escuchando en Pequeño Ternasco, tu podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite a través de la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde la puta Zaragoza, ciudad heroica, ¡en moral! Saludamos también a mi buen amigo Andoni y a Esteban, que no sé si nos está escuchando o mientras se toma el café o qué. Luego dice que vuelve a decir que ya estoy escuchando. No lo sabemos. Como allá en Costa Rica es muy temprano, buenos días, querido. También tenemos a Jorge Lluvero, que se ve que le hemos dado mucha guerra este fin de semana en el grupo de WhatsApp. Y a San Hammer. Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana en Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues lo que sonaba antes era lo nuevo de Whitesnake, el Shut Up and Kiss Me, de su nuevo disco Flesh and Blood. Y ahora está sonando ya otra novedad, no referente a un álbum, sino a un nuevo single, el nuevo single de los brasileños Angra. Con los que aprovechamos también para saludar a nuestro pequeño Tarnasco Diego. La canción se titula Magic Mirror, espejo mágico, espejo espejito. Dime quién es el más bonito. Y es el quinto single extraído del último disco de los brasileños. Omni llevaba por título, si no lo recordabas, y este nuevo sencillo es la carta de presentación de los Angra para este 2019. Bueno, los pequeños Tornascos no nos han dado opinión de ninguno de los cinco titulares que hemos leído, ¿eh? Ni siquiera de los emoticonos de los Kiss. No, que luego os los vais a poner todos, seguro. Be the magic mirror, the other eyes perception, the other same. Sí, buenos días. ¿Sí? Mi nombre es Elena, le llamo de Yastel. ¿Usted tiene contratado ya internet? Ya, pero yo es que en el domicilio me conecta la wifi del vecino. Ah, vale. Sí, ¿y quiere llamarlo a él, al vecino? Vale, hombre, si me da su teléfono, le sí que le llamo, ¿eh? Hombre, la conexión que tiene va bien, ¿eh? Que pasa las películas bien y todo. Pero más yo... que nada, para ver si quiere pagar menos. No, vale, déjalo, pues no voy a hacer que luego le bajéis la conexión, que así conforme la tiene le va muy bien. Vale, oye. Venga. Bueno, hoy parece que la conexión, nuestra conexión de internet funciona a la perfección, no tenemos ninguna queja. Decir que había habido algún problemilla con el servidor nuestro, que tenía que actualizarse y bueno, pues si recordáis la semana pasada hubo algún problemilla para conectar, pero ya veis que todo vuelve a funcionar correctamente. Nosotros continuamos en esta sección de más novedades, novedades a cascoporro aquí en Pequeño Tamasco. Alargada es la sombra y la influencia de Rammstein en su país de origen. Buena muestra de ello es la cantidad de bandas que practican el género que llevó al éxito internacional a los reyes del industrial. Una de esas bandas que siguieron el hilo marcado por los teutones son Stallman y el tema que estamos escuchando, Kinder der Sehnsucht. Hijos del anhelo. Este tema es además precisamente el que da nombre al sexto disco de estos germanos que estás escuchando. Stallman, Kinder der Sehnsucht. Waren Freaks, hatten ständig unseren eigenen Kopf zwischen Hölle und Paradies. Spürte nicht, wie wir uns töten, wie wir langsam untergehen, wie eure angepassten Lügen jeden letzten Traum zerstören. Also warum brennt unser Herz dann langsam leer? Kinder der Sehnsucht. Aquí hay una cuestión. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. Pero ¿y el concepto? Amiga. A los hechos me repito. Bueno, pero... ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Venga, pues vamos a conocer nuevas bandas de aquí, de Españistán. Efectivamente, Caballos es el título de la canción que estás escuchando y pertenece a una banda granaína llamada Wakala. Yeah. A pesar de estar formados desde 2010, tras varios cambios en la formación y bueno, lo duro que es esto del rock y el metal en todo el mundo, pero en este país concretamente, pues han conseguido llevar a cabo un primer EP al que han titulado El Terror de Peckham Rye. Se puede conseguir vía digital y también a través de la página web de estos muchachos de Wakala, W-A-K-A-L-A. Lo puedes encargar también en su versión vinilo. Y si antes decíamos que este fin de semana se habían incorporado nuevos ternascos a la tribu, pues aprovechamos para saludar a uno de ellos, a Juancho, compañero de nuestro conocidísimo ya Nacho, batería de Máscaras, pues Juancho, el bajista, que también está en la tribu ternasca. ¡Bienvenido, compañero! Excelente bajista y fotógrafo también, por cierto. Y por si te acabas de incorporar a la emisión y eres de esa gente que no quiere ser saludado o saludada, te recuerdo que estás escuchando Pequeño Ternasco a través de la radio online del rock de asaltomatarradiorock.com en riguroso podcast en directo desde Zaragoza, Ciudad Heroica, en Moral, a todo el pinche planeta. Yeah. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Pues quería comentarte que se va a producir un hecho en breves que tiene bastante soliviantado al personal. Y es que así sin comerlo ni beberlo, nos hemos enterado esta semana pasada que el próximo 1 de marzo, la plataforma en la que se cuelga este programa, en su versión podcast, la plataforma llamada iVoox, que es la más importante de podcasting en español, pues nos ha informado de una pésima noticia. Nos ha informado de esas maneras, todo hay que decirlo. Porque ha hecho un escuetísimo comunicado de apenas 4 párrafos o 5, en el cual nos cuenta que cesa la principal ventaja que ofrecía esta plataforma con respecto a las demás, que es que daba cobertura legal a todo aquel que subiese audios a esa plataforma, le daba cobertura legal con la mafia de la SGAE. No quiero. Pues bueno, así a bote pronto sueltan ese breve comunicado que se ha empezado a extender rápidamente como la espuma también, sobre todo entre los podcasters, y que yo evidentemente quiero hacer extensivo a todos los oyentes de podcast. Del nuestro y de los 25.000 más que hay alojados en esa plataforma, que es una auténtica barbaridad. De momento os hago partícipes de esa noticia. El 1 de marzo se corta las alas, sobre todo a los podcasts que subimos contenido musical que tiene derechos de autor. A partir de ahora, cualquiera de nosotros que sigamos subiendo nuestros podcasts musicales a esa plataforma, pues estamos en peligro real de que agarre SGAE, y detrás de SGAE a GEDI, que esa no la conoceréis, pero es la Asociación de Productores y Distribuidores Discográficos de España, pues de que contacten con nosotros y nos digan: señor, usted está utilizando música con derecho de autor, o paga la cuota o lo denunciamos. Os podéis imaginar la estampida de podcast musicales que va a producir esto en iVoox, pero parece ser que les importa poco, porque como ahora viven más de los programas de misterio, de historia y de humor que de otra cosa, y esos programas no utilizan música con derechos de autor tan apenas, pues parece como que han decidido que ellos ya no pagan SGAE más. Cuando los nudillos suden sangre, cuando el verbo se les... Lo único que voy a decir en favor de iVoox es que yo tampoco la pagaría. Será el tiempo de anunciar. La inmensa mayoría de esos programas musicales ya pagan una cuota a SGAE y a GEDI en sus distintas emisoras. A ver por qué cojones hay que pagar también por difundir tu programa en podcast, que son redifusiones, ¿eh? La inmensa mayoría de esos programas, ¿eh? Hay otros que solamente son podcast y que a lo mejor a esos sí que se les podría aplicar la cuota. Cuota que, de la que estoy completamente en desacuerdo, pero ya que es legal... Pues yo qué sé, vamos a distinguir un poco, ¿no? Ahora, que ya os adelanto que lo que es la parrilla de emisión de Asalto Mata Radio.com, todos los programas que están en ella, que son ya 67, y uno más que hay en ciernes, 68, aquí el Menda Lerenda se va a encargar de protegerles. Ya tenemos la emisión, que no nos la pueden venir a tocar ni a GEDI ni a SGAE, pues lo mismo pasará con la redifusión en podcast. Eso os lo garantizo yo. Y bueno, haré una disertación más extendida de lo que significa todo esto. Simplemente os quería poner un poco en canción, nunca mejor dicho, en canción que no tiene derechos de autor, ¿eh? Y ahora os presento pues una de ellas, que una de esas canciones que probablemente sí que los tenga. Estamos escuchando a Los Caótico. Y su tema Amor Muerto, perteneciente al octavo trabajo de estudio de los de Salvatierra. Caótico, anteriormente conocidos hace mucho ya tiempo ya como Caos Etílico. Aunque yo no pueda salir de mi cuerpo. Este nuevo trabajo se llama Aprende Violencia y este Amor Muerto, uno de los temas que encontrarás escuchándolo y que nosotros te ofrecemos aquí, en Pequeño Ternasco. Venga las GAE o no venga. Saludamos al amigo Rafa Serrano, saludamos ahora sí al amigo Esteban desde Costa Rica, que efectivamente antes estaba echando solamente un café. Y saludamos también al amigo, a mi buen amigo Scotty Ternasco, que me está llamando por otro tema. No te preocupes, que sí que va a haber Tiemblas el Misterio, sí. Del inglés inventado, que es bien divertido. Vamos a pasar a otra cosa también divertidísima, como son las bizarradas de Pequeño Ternasco. Primer titular, Roxae. Acude a clase disfrazado de gato y la profesora le aprueba el curso. No se nos había ocurrido. Pues a este estudiante concretamente sí que se le ocurrió. A un estudiante de la Academia Estatal de Arquitectura y Arte de los Urales, en Rusia, que se presentó en clase con un espectacular disfraz del gato Garfield. La profesora, que resultó ser una gran amante de los felinos, empezó a acariciar y abrazar al esponjoso y mullido visitante naranja. Pero es que además agregó una frase que ha levantado una enorme polvareda entre los compañeros de clase. ¡Aprobado de por vida! Joder, tiene delito, ¿eh? Aprobado de por vida. Aprobado de pero por vida. Eso se puede hacer, pero bueno. No se puede hacer. Y de hecho, como no se puede hacer, tal ha sido la polémica que el rectorado de la universidad ha abierto una investigación para comprobar si hay algún trato de favor con los estudiantes más gatunos. Porque esto de que la profesora era tan amante de los gatos que le ponías algo relacionado con gato delante y se enternecía de tal manera que se olvidaba de todo lo demás, no ha debido ser la primera vez que ocurría. Lo que pasa que esta vez ha sido en plan ya mega gigante y grabado en vídeo, por cierto. Evidentemente, Roxae, no hubiese sucedido lo mismo con esta profesora si en vez de disfrazado de gato hubiese venido a hubiese aparecido disfrazado de colibrí. ¿Y por qué digo esto? Porque colibrí en inglés se dice hummingbird y es el título de la canción que estamos escuchando ya de los Tragul. Ay, el costurero de las ondas sigue haciendo de las suyas, ¿eh? Noveno single que lanza esta banda multinacional de metal sinfónico, que además es lo que vienen haciendo desde siempre. No han sacado ni un puñetero disco. Se formaron en 2017 y no han sacado ni un disco. Solamente sacan singles. Y además lo sacan en formato acompañado de videoclip, siempre. O sea, no hay un disco ni en formato físico ni en formato digital. Te puedes ir descargando las canciones y ya está. Es la única manera que tiene de funcionar esta banda, fundada en el año 2017 por Adrián Venegas. Y esta banda, además, que como hemos dicho, que es multinacional, cuenta entre sus integrantes con la cantante española Zuberoa Aznárez, conocida por su otra banda Diabolus y Música, el guitarrista estadounidense Steve Conley de los Frozen and Jepsen, el guitarrista paraguayo Diego Bogarín, el bajista alemán Oliver Holzhauer, ex Blind Guardian, ex Rhapsody of Fire y ex Tarja Turunen, y el baterista holandés Sander Zoer, ex de los Delain. Pues bien, como os digo, este The Hummingbird, el colibrí, es el nuevo sencillo de los Tragul. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. No sé cuántas noticias al año tipo esta podemos llegar a dar en 12 meses, Rosa. Pues nada, una al mes, seguro. Y no lo decimos por la anterior, sino por la que viene ahora mismo. Adelante, Rosa. Una pareja haitiana confunde pegamento con lubricante y acaba en el hospital para que lo separen. ¡Ya no joda más! Eso es lo que le dijo el cirujano. La pareja esta tuvo que avisar a los empleados del hotel donde se hospedaban tras quedarse literalmente pegados al confundir pegamento para zapatos con lubricante mientras practicaban, atención amigas y amigos, sexo anal. O sea, bien pegados se tuvieron que quedar, ¿eh? Desde luego. Bien junticos. Para colmo, su traslado al hospital fue perfectamente documentado en vídeo y se ha hecho viral en redes sociales. Yo creo que fue incluso en vídeo directo. No sé si por Facebook Live o por Periscope o por cualquiera de los medios estos, pero vamos, que le tuvieron que tapar la cara a la muchacha, ¿eh? Todo el mundo que está aquí por la calle. Bueno, no, en la calle llena. La calle llena. La calle llena y todo el mundo descojonado, que no se podía pasar. Estaban todos tirados de la risa. ¡Ay, gilipollas! ¿Pero dónde guardarán? ¿Por qué guardarán los pegamentos ahí? No pueden... Vamos a ver, si vas a utilizar lubricante, asegúrate de que no metes en el cajón ningún otro bote, ¿vale? Porque es que noticias como esta suceden a cascoporro. Y además, asegúrate sobre todo de no meter ningún tipo de pegamento, macho. ¿Por qué tienes que meter siempre pegamento al lado del lubricante? No, por favor. Es que dijeras, no, es que es la misma noticia que se repite. No, es que son distintas. No es como lo de la boa constrictor que aparece 6 o 7 veces al año. No. Estos son siempre casos distintos, macho. Es alucinante. Las redes sociales, amigas y amigos, se pusieron en llamas. Y además, los otros acabaron muy quemados. Doble hilada, porque en llamas es como se llama la banda que estamos escuchando, In Flames, y quemado es Burn. Ya son tres los adelantos que nos han ofrecido los metaleros suecos In Flames de su 13º álbum, I The Mask, Yo, La Máscara, que sale este próximo 1 de marzo. El mismo día que nos cortan las alas a los programas musicales, los de iVox y los de la SGAE. Y por supuesto, aquí te lo estamos ofreciendo, Burn In Flames. Si es que queda fenomenal para presentarlo. Que se me estaba olvidando, se me había pasado que tenemos a otra de nuestras nuevas pequeñas ternascas a la escucha, nuestra amiga Silvia desde Galicia. Bienvenida a esa nueva pequeña ternasca. asaltomataradio.com. Pues bueno, esta es la sintonía, sobre todo para los recién llegados a la tribu Ternasca. Esta es la sintonía que nos indica que estamos a punto de terminar. Y lo hacemos como siempre con... la balada para el final. Con nuestro amigo Rubén anunciándolo. Hoy vamos a escuchar a una banda catalana, una banda de Vic, que se llaman Echo. Y cuyo segundo sencillo, que además da nombre a su más reciente trabajo, es este Las leyes de su jauría, que estamos escuchando ya. Lejos de mis pensamientos, encuentros de cartón. Así que con la balada para el final los dejamos, pero no se vayan todavía, que falta despedirse como manda Irlanda. Y hay veces que la luna muerde a la luna, y en su cuna perezco, renazco y me dejo llevar. Y es de sabios caer, levantarse y pararse a mirar. Observar cómo brilla una ausencia sin pestañear. Y no hay atardecer que le quite miradas de gozo a cualquier mero soneto que emane de su ser bipolar. Querer quererla tanto y tanto alboroto, era menester ser servil y acatar las leyes de su jauría, las leyes de su jauría. Y a deshora me elevo en su piel y me dejo llevar. Y a destiempo me invade su hiel y me de amonestar. Y mirar pa'lante y mirar pa' abajo, siempre ha sido ese grajo que no supo cantar. No hay horas, minutos ni segundos, y yo me hundo en cada agujero de su libertad. Me desangro cantando, en mi zanja no hay mandos, solo hay dos bandos que creen firmemente que no hay realidad. Un papel que se tiñe del lodo de cada tormenta, que alimenta con saña la rabia de cada cuartel, que el rastel que apuntala nuestra puta inercia se ensanchó y ya no aguanta debido a ese animal. Que le quite miradas de gozo a cualquier mero soneto que emane de su ser bipolar. Que de querer quererla tanto y tanto alboroto, era menester ser servil y acatar las leyes de su jauría, las leyes de su jauría. Y a deshora me elevo en su piel. cuerpo me invade su hiel y me de amonestar. Y mirar pa'lante y mirar pa'bajo. Siempre he sido ese grajo que no supo cantar. Y mirar pa'lante y mirar pa'bajo. Siempre he sido ese grajo que no supo cantar. Pisando en el bar, no queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. De momento, primeramente, los del podcast. A la cascada por ahí. Pero para la gente que estáis escuchando en directo, que sois unos cuantos y unas cuantas, deciros que ahora mismo en la sintonía de saltomatarradiorock.com, la radio online del rock, os vamos a dejar con nuestro compañero Ratón Rockero y sus horas rockeras desde Washington D.C. Así que todos a cascarla, localidad finlandesa, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tornasco también se despide de todas y todos vosotros, agradeciendo la escucha en general, tanto en directo como en podcast. Recordad que si estáis medio dormidos en el metro, en el bus o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tornasco. Aguante esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más.